Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues la busco por la calle. Y eso es lo que hice, salí por la calle a andar, a ver si la veía, y la vi. La vi sentada allí en una acera, en Semana Santa, y me fui a acercar. Y la vi allí sentada a mi izquierda. Y entonces fui a sentarme a su lado. Pero los mega superpoderes del universo me dijeron, no, no te puedes acercar, tienes que seguir andando. Y ahora gira ahí, en esa calle a la derecha. Y giré, y me paré, y dije, que está ahí, estoy sentada, llevo meses buscándola, y ahora que la encuentro, me decís que no me puedo acercar, porque yo, desde principio de año, la estaba buscando. Y por fin la encuentro en Semana Santa, y que me dicen, que no me puedo sentar a su lado. Y entonces le dije, esto no es bueno. Es decir, no me está gustando que no me pueda acercar. Menudo plan. Porque ahora, ¿qué hago? Si no me puedo acercar, ¿para qué le he buscado tanto? Ellos me dicen, eso da igual ahora, tú sigue andando para allá, venga. No te quedes ahí parado tratando de volver. Digo, que está ahí. Que ya lo sabemos, que está ahí. Pero no te puedes acercar. Ella me miró muy sonriente. Y yo estaba tan contento, pero me quedé muy triste porque me dijeron, no te puedes acercar, yo siempre hago caso. Y yo, que está ahí. Ya lo sabemos. ¿Entonces qué? Que no te puedo acercar. Vale. Me fui a andar por ahí. Pues ya está. Ya cambiarán de parecer, ¿no? Eso pensé. Digo, hoy por lo que sea no me puedo acercar. Y seguí buscándola todos los días. Bueno, todos los días no, casi todos los días en la calle. A ver si la veía andando. ¿Y qué pasa? Y en el coche también, montado en el coche. Y voy yo con el coche dando vueltas. Digo, si no la veo a ella, mejor puedo ver a alguna amiga que las conozco en las fotos. Y si las veo, pues me paro y le pregunto por ella. Esa era mi intención. Y yo dando más vueltas que un gato en una playa. Entonces me dicen los hiper mega superpoderes del universo, ¿qué hace ahí tumbado? Nunca había visto tanta gente en una playa. ¿Esto qué es? ¿Esto remolino? Pues no, ven al jamón. Y para acá, para allá, para arriba, para abajo, casi me peleó con un tío de esos cachas que era por allí, un chulillo. Dando más vueltas que un gato en una playa, con el coche por toda la ciudad. ¿Y qué pasa? Que bajo por allí, por donde está Santa María, por donde está Santa María de los Reales Alcázares. Y entonces, ¿qué pasa? Que veo que hay una fiesta, hay aquí una fiesta, qué raro, no sabía que hubiera una fiesta. ¿Esto qué es? ¿Tanta gente por aquí? ¿Tantos coches? Y entonces estoy mirando, casi parado con el coche, casi parado, y parado del todo. Cuando me paro del todo, me paro del todo, porque la veo, está allí de pie. Y de espalda a mí, a unos 50 metros de mí. Y sé que esa es ella, la estoy viendo con su vestido rosa anaranjado. Y está de espalda a mí y sé que ella. Rápido, tengo que aparcar el coche y a buscarla y hablar con ella. Rápido. El parking de la zona monumental. Venga, que está allí el Alcázar. Doy la vuelta allí por la redonda de miradores. Rápido, lo más rápido que puedo, con mucho tráfico, y llego y dejo el coche allí, y andando hacia dirección El Salvador. Digo, va hacia El Salvador, que es donde va todo el mundo, para allá, hacia El Salvador, dirección El Salvador, dirección Ayuntamiento, a ver si la puedo encontrar. Y yo voy para allá andando rápido, y qué pasa, veo a su amiga pelirroja, que se llama Rita. La la veo y digo, bueno, pero ¿dónde está ella? ¿Ella está por aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no estaba, no estaba con ella. Digo, qué raro, ¿cómo es que no está con ella? ¿Dónde está? Si su vestido es muy llamativo, inconfundible con ese color. Y mirando por todos lados, no está. Bueno, su amiga va a dirección al ayuntamiento. Allá voy yo. Estará por allí, ahora la encontrará. Y allí que voy al ayuntamiento. Y allí que estaba ella. Yo no iba de fiesta, pero iba arreglado, Porque yo salía todos los días arreglado, muy bien arreglado, pero muy deportivo, muy en plan deportivo. Muy chulo, muy bonito. Y entonces, ¿qué llevo? ¿Qué hago? Pues ya, ahora me acerco, claro que sí, pero tengo que esperar el momento. Que digo, bueno, yo me acercaré. Y me fui a Torno de Monja. Allí a esperarla, a Torno de Monja a esperarla. Digo, ya, ahora voy, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que ella entra a Torno de Monja. Entra a Torno de Monja. No había nadie en el bar, nadie. Nada más que yo solo allí. Y que de toda la gente que había allí enfrente del ayuntamiento, que estaba aquello lleno de personas, las únicas personas que entra a Torno de Monja son Alcioné y una amiga suya. Y me quedo muerto. Bueno, pues ya está. ¿Qué pasa? Después ya sale de allí. No voy a decir lo que pasó allí dentro. ¿Y qué pasa? Que ella sale y la veo caminar, alejándose de mí poco a poco, pero muy cerca, muy cerquita, y no veas cómo la quiero. Entonces, al rato, sin saber qué hacer, entro a pagar, pues yo voy a salir, le voy a hablar, porque... Y entro, pago, bueno, yo estaba en la puerta, pero dentro del bar. Y lo harto los escalones, eso, pero dentro. Entro, pago, y entonces miro y no está. ¿Dónde está? Bueno, estaba. ¿Ahora qué hago? Tengo que encontrarla como sea, muy importante, llevo meses buscándola. Y ya estamos en mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Han pasado casi 5 meses desde que empecé a buscarla. 5 meses y solo la he visto 2 veces. 2 veces. En 5 meses. Bueno, pues... Digo, aquí no está, me dando todo, aquí no está. Digo, pero aquí cuando hacen una fiesta, también la hacen en la plaza Primero de Mayo. Sí, señor. Y allí que voy yo andando, está ahí al lado. Voy y no la veo. No la veo. ¿Dónde está? Con su vestido, muy llamativa. Y yo con ese vestido no se me escapa. Aquí no está, ni el rollazo. ¿Qué puedo hacer? Y allí estaba. Allí por fin la encuentro. Y allí voy yo. Allá voy yo. Andando despacio, poco a poco. Allí. Y allí estaba ella quietecica, mirando al suelo. Muy tristecilla. Igual que yo, pero yo mirándola a ella. Y entonces, no sé qué pasó ahí. Que se ponen a hablar unos con otros, se apartan a un lado y nos dejan a los dos solos. Yo no me di cuenta de nada, yo lo que sé es que ahora puedo acercarme y me acerco y le digo, tampoco me puedo acercar ahora, tampoco. No sé cómo fue que me fui andando a mi casa, pero antes de bajarme de la plaza por la escalera, miro hacia ella y la veo que ella hace lo mismo, mira hacia mí y nos quedamos los dos mirándonos con la misma cara de tristeza. No podemos estar juntos. Así fue. ¿Y qué pasa? Que lo pasé fatal.